bailar el meneíto con América Junior. Y moviendo, suavecito y con alegría. Así. El meneito, beat, beat. Corre que te atrapo, chica, pa' que tú bailes conmigo nada más. No te me escapes, chica, que un coyote como yo no encontrarás. No tengo miedo, no me escapo, este meneito contigo quiero bailar. Mira cómo bailo, chica, tú lo sabes bien que como yo no, yo estoy igual. Mira cómo gozo, chica, no te vas, no te escapes, chica, déjate atrapar. Eres mi coyote, y este meneito contigo quiero bailar. Eres mi ternura y mi sabrosura, y este meneito contigo quiero gozar. El meneito, beat, beat.